Viven noche cantaremos, celebrando su poder. Con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su Israel.